지워진 기억이 다시 피어나 눈 뜨고 싶지 않았던 무너지는 나를 봤어 Yeah, round one 그냥 맛보기 몰아 모금하고 다시 ring we don't like oh, oh. Hola gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos todos a este su programa que ya tenía rato que no se emitía. Bueno, pero bienvenidos a Aquí No Hablamos Coreano con su DJ favorita, ese sí es DJ X, claro que sí. Aplausos. Oigan, ¿cómo andan? Buenas tardes, primero que nada, ¿verdad? Hoy es 2 de julio del 2020, este año que ya nos ha intentado matar quién sabe cuántas veces, pero bueno, aquí seguimos en cuarentenados, al menos yo sigo en cuarentenada. Ustedes por favor sigan también en cuarentenados para que esto acabe más rápido. Pero sí, bueno, ya, bienvenidos, me estoy yendo otra vez por otro lado. Pero no, ya. ¿Cómo andan, oigan? Esta tardecita, por aquí por mi casa, anda nubladón, pero está haciendo mucho calor. Ya estoy esperando a que se suelte la lluvia para que refresque un poquito, pero sí. Oigan, el día de hoy... A ver, esperen. Dejen organizar mis ideas, porque quiero hablarles de muchas cosas y en mi cabeza está todo dando vueltas. El día de hoy, en la mañana, a eso de las 11 de la mañana, fue a las 11 de la mañana, anduve por aquí, pero les estuve estuve poniendo pedidos nada más, no hablé, porque si hablaba pues iba a adelantar el programa de hoy, la verdad. Entonces en la mañana solo pasé un ratito por aquí para ponerles sus pediditos y ahí anduvimos platicando un poquito Lilia y no me acuerdo quién más estuvo por aquí. Ah, Violet Fantasy también estuvo por aquí. Anduvimos platicando un ratito de cosas importantes como lo es el programa de E-Land, este programa que está lanzando Big Hit junto con Mnet para debutar al siguiente grupo masculino que va a devorar la industria. Y hoy anduvimos platicando un ratito de cómo pensamos nosotros que funciona la dinámica de este programa y pues así. Y ya estuve un ratito, luego también me quedé a escuchar la repetición de La Hora Corazón que está a cargo de Eli. También por aquí Eli ya nos anduvo diciendo qué canciones estuvieron en el programa y todo eso. Y ya, después de eso ya regresé. Bueno, les dije que no se perdieran el programa del día de hoy, porque ya, como les dije hace ratito, ya tiene un super rato que no emití este programa por cuestiones como, pues ya saben, de cositas de internet y luego como asuntos familiares. Uno diría que en esta cuarentena que asuntos familiares te pueden ocurrir, pero les sorprendería todo lo que ocurre. Más que cosas familiares, vida adulta que no deseo tener, pero que ya tengo. Entonces, sí. Es por eso que no había estado emitiendo, pero ya. Oigan, ¿se dan cuenta? Bueno, no sé si se dieron cuenta, se están dando cuenta, que estoy como súper ida. Siempre siento que estoy súper en otro lado, lo siento ya. Mi regaño del día. Otra vez. pero bueno, ya. El día de hoy en Aquí No Hablamos Coreano. Bueno, primero, a ver, déjenme saludar a las personas que andan aquí conectadas. Parece que ya llegó Lilia, porque ya me dejó algunos pediditos por ahí. Y también está Ale Su. Bienvenidos todos. Sean bienvenidos a Aquí No Hablamos Coreano. a Station K-Pop, un viaje auditivo para Asia, esta radio que es preciosa. Oigan, sí, qué bueno que estamos hablando ahorita de los pedidos. Vamos a tener, bueno, ya saben que aquí en el programa generalmente no tenemos restricciones. Solo pues las reglas básicas de siempre: no puedo poner más de 3 canciones de un solo artista y no puedo poner covers. Esto con la finalidad de no chocar con dinámicas de otros programas y así. Pero de ahí en fuera ustedes me pueden pedir las canciones que quieran, como quieran, cuando quieran. Y ya, sí, eso. Oigan, desde la última vez, ya ahora sí vamos a empezar con el programa del día de hoy oficialmente. Desde la última vez que estuvimos emitiendo este programa, que fue hace como 2 semanas, hace 3 semanas, no estoy segura. Pero bueno, la última vez que estuvimos en programa, hablamos de Ciara y nos enteramos de la buena chisma que nos trajeron estas morrillas. Así un recuento rapidísimo. Estas chicas pertenecían a la verdad, no me acuerdo qué empresa. Ay, no, bueno, no me acuerdo qué empresa, pero pertenecían a una empresa. Y cuando terminaron su contrato, se salieron de la agencia y metieron demanda a la agencia para que les dieran los permisos de... Bueno, no los permisos, más bien como los derechos de su música y del nombre del grupo, para que la agencia ya no se hiciera más rica a costa de ellas. Y afortunadamente la ganaron, ganaron la demanda. Y las integrantes o exintegrantes del grupo Ciara son las dueñas legales de del nombre del grupo, de sus canciones y de todo. Y justo esa vez hablábamos de un grupo que le pasó algo similar, pero con un final un poco tristón, más o menos tristón, porque no está tan triste. Del grupo del que les estoy hablando ahorita es Beast, el grupo Beast que pertenecía a Cube Entertainment. Duraron 7 años, me parece. De 2009 debutaron y terminaron su contrato con la agencia en 2016. Estos chicos, ya sabemos, o sea, creo que yo ya se los he dicho mil veces, ¿no? Creo más bien, ya se los he dicho mil veces. Cube es de las empresas más horribles que hay en la industria. Creo que de todas, Cube es la que más odio en el mundo entero. O sea, odio a la agencia, no a sus artistas. Sus artistas son increíbles. La verdad es que tienen muchísimo talento en esa agencia. Y odio a la agencia porque no les da el trato y nada de lo que merecen los grupos. Entonces, sí, estoy muy enojada. Siempre que hablo de estas empresas me enojo. Que bueno, a ver, paréntesis. Esto sí se los tengo que contar, porque hace ratito estaba yo andando por Facebook y así, y resulta que, creo que igual yo ya se los había dicho, y de hecho antes, cuando estaba mi programa de Tardes con JYP, yo justo ahí les decía que ese programa lo hice porque yo sentía que la JYP pues era no la mejor, pero como de las menos peores. Y resulta que no, que sí son como súper mala onda y así. Ahorita, bueno, no sé si ayer o hoy, o entre ayer y hoy, o ayer para ellos, hoy para nosotros, Jungjae de GOT7 publicó en su cuenta de Instagram, me parece, que, o sea, como un comunicado hacia las SASENS, ¿no? ¿Se llama? Estas chicas que son como súper fanáticas, así niveles tóxicos, de que los andan siguiendo a todos lados, de que les andan tomando fotos a cada rato, de que son de estas morras que los reclaman como suyos prácticamente. Entonces Jungjae sí como que llegó a un límite ahorita y sí publicó que pues hay un comunicado, ¿no? De que ya por favor le pararan y así. Y entonces pues todas las sagas se empezaron como de, es que no se vale que la JYP no haga nada pues contra esto, ¿no? Y de hecho esto me remota a cuando se pasaron de... O sea, cuando exageró demasiado la JYP, hubo un tiempo en el que ni siquiera dejaban que los chicos hicieran live y ellos se tenían que estar escondiendo para hacer un live y así. Y entonces no sé, o sea, la JYP es como tan extremista, o no hace nada o hace demasiado, porque también en los fan signs no dejaba que las fans los tocaran para nada, o sea, era como de que firma tu disco y ya vete, y entonces así era como de que tú, no sé. Entonces, al parecer la JYP también ya está cayendo en lo mismo que Cube, y pues, ¿qué le hacemos, no? Ya, el chiste es que ahorita vamos a hablar de Cube, vamos al matadero, la vamos a llevar al matadero. Pero bueno, el chiste es que ya, vamos a empezar ahora sí, ya no me voy a distraer. Voy a intentarlo, se los prometo. Y resulta que les digo que estos chicos de Beast debutaron en 2009. Y vámonos primero con la información de lo que compete aquí al programa, ¿no? Ellos lanzaron un álbum de estudio japonés y lanzaron, si no mal recuerdo, dos sencillos. Uh-huh. Según yo fue un sencillo antes del álbum completo y un sencillo después del álbum completo. Dice por aquí Ale suyo creyendo que la SM era tóxica. Sí, es muy tóxica también. También los odio mucho. Creo que a estas alturas la única empresa que no odio tanto es a Big Hit. Sí, creo que es la única que puedo decir que es una buena empresa. Pero porque creo que su... O sea, el dueño es el CEO todavía. Entonces, creo que es por eso. Porque yo me acuerdo que dijeron... Bueno, no me acuerdo dónde leí más bien. Que me estaban diciendo que cuando los dueños, o sea, por ejemplo, cuando JYP era el CEO de JYP Entertainment, que trataba a sus artistas como súper bien. De hecho, hace rato estaba viendo un video de una reunión que tuvieron las Wonder Girls con JYP, y JYP de que se iba hasta con... O sea, se fue de gira con Wonder Girls y las iba cuidando y así, o sea... Y no digo que pues haga eso con todos sus artistas, ¿no? Porque pues eso no... estaría como medio imposible. Pero sí, cuando JYP estaba como CEO, los cuidaba demasiado. Y de hecho las instalaciones de JYP son como preciosas, de que los cuida un buen y así. Pero como ellos no son los CEO, y SM también era así, cuando Lisa Man era el CEO, pues también los trataba bastante bien. Y siento que eso es lo que está pasando ahorita con Big Hit. Como Bang Pirinim es el CEO, pues como que por eso ahorita no están teniendo tantos problemas. Pero sí es como de que I don't know. Ya no me distraigan, por favor, porque si no, no vamos a empezar nunca con este programa. Dice Lilia Zaragoza: desde tiempos inmemorables las agencias no hacen nada por proteger a sus artistas, pero me supongo que no pueden hacer gran cosa como tal, no hay leyes que los protejan. Pues es que, por ejemplo, o sea, yo hablo desde el fandom en el que yo pertenezco, que es ARMY, que es BTS. O sea, no sé si haya... Pues sí, no sé si haya como leyes, como dices, como tal, que los protejan, pero pues... O sea, por ejemplo, a las ASENGs que los siguen a todos lados, yo creo que sí pueden meter como alguna demanda de acoso y les pueden poner restricción de... O sea, pues para que ya no se les acerquen. Si se les acercan, cárcel. O así. O sea, son cosas así. Y por ejemplo, según BTS, tiene registrada... o sea, como... Sí, como marca, a ARMY. O sea, ARMY es una marca y si... Si se atreven como a difamar o cosas así, se supone que BTS sí puede meter demanda para que pues metan a la cárcel a esos difamadores o así. O sea, bueno, a lo mejor no metan a la cárcel, pero sí que paguen multas o así por esas cositas. Entonces yo creo que eso es lo mismo. Y por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de Beast y como lo vimos con Ciara, pues los mismos artistas pueden demandar a las empresas. Y de hecho creo que se vio con SM, ¿no? Y con EXO. Que más que les paguen o así, que sí deberían de pagarles por daños de lo que sea, pues sí, los artistas sí demandan a sus empresas. Como les digo, en EXO, según yo, o sea, igual no quiero hablar mucho de EXO porque igual no sé muchísimo, pero según yo, los integrantes chinos de EXO sí se salieron como por maltratos y, o sea, demandaron, pero más que para recibir dinero o así, como para terminar su contrato, porque pues supongo que no pueden terminar así como de, ay, pues no, ya no quiero seguir mi contrato, bye, y ya, ¿no? O sea, que vayan a la mitad y ellos digan, ya no quiero seguir, y ya se vayan. Entonces, no lo sé, igual si alguien conoce así como algún caso que nos pueda ayudar a entender estos temas de legalidad o así, aquí expónganoslo y ya en un ratito más lo veremos. Pero oigan, ya, por favor, ya no me distraigan, porque yo sí en la radio los DJs siempre me dicen que yo me distraigo cañón, y sí, tienen toda la razón, ya. Modo serio, amigos. Ya, miren, empecemos con Beast. Debutaron en 2019. Ya se lo dije como 10.000 veces, lo siento. Pero bueno, ya. Según su primer sencillo japonés, lo lanzaron el 19 de mayo del 2011. O sea, hace 2 años después de su debut. No sé si es mucho tiempo. Según yo sí ya es bastante tiempecito, o sea, 2 años después de su debut que hayan debutado en Japón. No lo sé, porque por ejemplo, yéndome a G-Idol, ellas, bueno, sí, creo que sí. Sí, creo que es el tiempo justo. Pero, ajá, debutaron con... el 10 de agosto, perdón, es que... El 19 de mayo más bien empezaron como algunas actividades en Japón, como promoción de su disco Fiction. En el 19 de mayo fue cuando empezaron con esas promociones en las japones. Y justo por esas fechas estaban anunciando que ya iban a lanzar su debut japonés. O sea, andaban como en las japones diciendo como de, oigan, miren, fíjense que ya prontito va a salir el debut. Entonces, sí. Su primer single fue Bad Girl. Y se estrenó... No, espérenme. Ven cómo estoy toda mal. Ay, Dios mío, ya. Estaba viendo lo del... Bad Girl es el segundo sencillo, lo siento. Ya decía ya que si era como bastante tiempo. Miren, el 27 de noviembre fue cuando realizaron su primera actividad en... El 27 de noviembre del 2010 fue cuando empezaron su primera actividad en las japones. Con... me parece que... Es que no sé, no entiendo bien si fue como un programa o si fue como un mini concierto o como uno de estos premios, ya saben que como los mama y se fueron a Japón, no lo sé, no estoy muy segura de eso. Pero estuvieron en... Creo que sí fue como un concierto, un mini concierto suyo que se llamó The Legend of Beast Volumen 1 y este se llevó a cabo en Tokio. En este como mini concierto, les digo, cantaron 9 canciones y estas entre estas 9 canciones estuvieron 3 de sus canciones que ya tenían, pero en su versión japonesa, las cuales fueron Bad Girl, Shock y Zoom. Y ahora sí, en ese mini concierto fue cuando anunciaron que ya iban a hacer su debut. Es que confundí las fechas horrible, lo lamento. Y después ya hasta 2011 fue cuando se lanzaron a esta aventura japonesa. Miren, dice por aquí Lilia, yo creo que a las empresas les ha de temblar todo para ponerse rudo a las fans, porque allá la fan es quien manda. Y eso me molesta demasiado. Me molesta, sí, sí me molesta de sobremanera eso. Porque... O sea, me molesta que las fans sean así, pero me molesta más que las empresas no les pongan ese alto. Como de que, o sea, sí está bien que nos des dinero, que por ti hayamos crecido y así, que estemos agradecidos y todo, pero pues tampoco eres dueña de la vida de nadie, ¿no? Por pagar un álbum, un lightstick, o sea, por más mercancía que tengas, eso no vale la vida de nadie. Entonces sí me molesta que las empresas no les pongan un alto. Pero ya, continuamos. Ahora sí, en 2011 se lanza como oficialmente, porque les digo que en 2010 se fueron como a este mini concierto, como showcase, yo creo que fue más bien, y ahí fue cuando lanzaron, entre comillas, estas tres primeras canciones, que fue Butter Shop y Zoom en su versión japonesa, pero como tal no había una versión de estudio. Entonces ya oficialmente fue hasta 2011 que el 27 de febrero lanzaron el video musical de Shook en su versión japonesa, y ahora sí con una versión pues en estudio. Y estuvo como, tuvo muy buenos lugares en las listas de Oricon, de que llegaron creo que al segundo lugar, bueno no creo, llegaron al segundo lugar de las listas de Oricon y se convirtió en el debut más importante conseguido por un artista no japonés desde My Heaven de Big Bang, que eso fue en 2009. O sea, después de Big Bang, sabemos que Big Bang, pues sí, lo tengo que admitir, es un poco leyenda. Bueno, no un poco, es que no sé, me cuesta trabajo admitirlo porque ya saben que no soy muy fan de Big Bang, pero sí son leyenda. Tuvieron bastantes números uno y después de ellos llegó Beast con este número uno en Oricon de artistas no coreanos, no japoneses más bien. Y esto fue como sin promoción porque cuando se lanzó este single hubo un terremoto que fue... Estoy tratando de acordarme. Llevo toda la tarde tratando de acordarme si yo viví, o sea, bueno, si yo viví como lo de este terremoto, que fue el terremoto de Tohoku en marzo del 2011, y siento que sí me acuerdo. No, yo me acuerdo de un tsunami, pero creo que eso fue en China, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, debido a este terremoto, ellos no tuvieron ninguna, o sea, bueno, no tuvieron la oportunidad de promocionar este single, este debut, y aún sin esas promociones, pues llegaron, les digo, al número 2 y al número 1 de las listas de Oricon, y, o sea, siendo increíbles. Y, pero bueno, debido a este terremoto, pues todas las promociones fueron canceladas. Y ahora sí, nos vamos con la información que ya les estaba dando desde hace rato, que fue su segundo sencillo japonés, que se llamó Bad Girl, que estuvo incluido también dentro de las canciones de la primera promoción que se hizo en 2010. Esta canción, Bad Girl, según yo fue una canción, bueno, no según, es una canción coreana, no, sí, según yo es una canción coreana, y el segundo sencillo japonés que lanzaron es esta canción, pero pues en japonés. Y esta se lanzó el 19... No, el 26 de mayo del 2011. O sea, hace como 4 meses. 4 meses después de su primer single fue que lanzaron. Es que Miren, les digo que me enoja mucho Cube porque siento que los artistas, o sea, no solo los de Cube, todos, ¿no? En general, pues sabemos que tienen como mucha oportunidad y mucha, pues sí, como mucha oportunidad en el mercado japonés. Y la verdad siento que es un mercado al que le tienen que apostar bastante. Y Cube no, o sea, se podría decir por el comeback como tan cercano que tuvieron con Shook y Bad Girl. Ajá, Shook y Bad Girl tuvieron un comeback como súper cercano. Y pues a lo mejor sí está bien. Y porque creo que después su primer álbum completo fue igual como 4 meses después, o sea, cada 4 meses tuvieron como un comeback. Y de hecho el último, que fue en agosto, que fue su primer álbum, su primer y último álbum japonés, pues fueron todas las actividades que tuvieron en Japón. Y no lo sé, o sea, les digo, yo siento que Japón es un punto como bastante estratégico a donde apuntar. Y que no lo haya hecho Cube, no sé, no sé qué tanto me agrada. O sea, porque igual les digo, como desde mi fandom, desde el fandom al que yo pertenezco, que es ARMY, o sea, sabemos que BTS sí le tira mucho al mercado japonés. Y yo creo que si no hubiera ningún problema entre China y Corea, también hubieran, también estarían como lanzando hacia allá, porque son los mercados pues a los que tienen que ir. O sea, bueno, también tienen que venir a Latinoamérica, pero sabemos que Japón y China les darían un buen incremento en popularidad, en dinero y en todo. Y entonces no sé qué le sucede a las empresas cuando dicen, ay no, no hay que mandarlos a Japón. Entonces sí, pero ya, me salí un poquito del tema. Les digo que me quedé en Bad Girl, que fue lanzado el 26 de mayo, pero o sea, se lanzó el video, pero el single como tal lo empezaron a vender como un mes después. Bueno, como, sí, como un mes después, porque fue el hasta el 15 de junio que se pudo comprar. Sí, para mí es un mes, no, son como 20 días, ¿no? Medio mes, digamos. Pero bueno, después de eso, se dieron dos mini conciertos bajo el nombre Beast Night en los estudios Coast de Tokio para promocionar este segundo lanzamiento, bueno, este segundo single. Y también anunció que para el verano del 2011 se lanzaría el primer álbum oficial, digo, completo. Miren, Lily y yo andamos aquí como súper en la platicada, no sé por qué Ale Su no anda platicando, pero bueno, esperaré a que platique. Dice Lilia, la marca BTS es sobreexplotada. Sí, no puedo negar eso. Pero sé que también a ver, espérame, dice, pero debo decir que, ajá, o sea, es que yo siento que en, pues sí, como dices, si en estos tiempos todo se pasa súper rápido, o sea, de que si BTS no fuera tan constante, tan sobreexplotado, digámoslo así, yo siento que sí hubieran pasado de moda, pero ya, yo siento que lo vimos con varios grupos. Siento que EXO en su momento fue muy popular. O sea, ahorita no digo que no sea popular, pero siento que sí. Ay, no sé, no quiero decir cosas que no. Sí se quedaron como estancados en cierto punto, digamos, como que ya crecieron y de ahí ya no, ni crecieron más ni bajaron, solo se quedaron ahí. Siento que esa es la palabra, se quedaron como estancados. Igual porque la empresa SM no les está dando su buen comeback tampoco, Blackpink tan solo. Yo siento que si Blackpink tuviera las mismas, bueno, no las mismas, pero si tuviera más actividades como grupo, o sea, si ya les hubieran sacado un álbum completo. De hecho, yo para este comeback esperaba que ya sacaran un álbum completo, pero no. Creo que siguen single, ¿no? O sea, según yo no salió otra cosa más que How You Like That, el video y pues la canción. Según yo, igual no conozco, pero sí, según yo. A ver, ahorita lo vamos a investigar. Y sí, entonces sí, siento que si Blackpink tuviera más actividades, si las explotaran un poquito más, serían lo que es BTS, la verdad. O sea, porque tienen todo el potencial. Eso es lo que yo siento. Pero, pues, quién sabe. Bueno, ya. Igual. Y es que, bueno, sí, siento que BTS a lo mejor es un mal ejemplo. Porque sí están como un poco sobre explotados. Pero ya hablando de otras agencias como la JYP, que a estas alturas creo que tampoco es un buen ejemplo, pero la JYP con Twice también le está dando bastante interés a su mercado japonés. A lo mejor es porque tienen 3 miembros japonesas, pero no sé, siento que es algo como lo más correcto. Y ya. Ya sé. Miren, dice por aquí Alesu, es que SM, ya no veo producción de ellos hacia EXO y varios. De hecho, creo que, o sea, porque ¿cuáles son sus grupos? O bueno, sus artistas. Son EXO, Red Velvet, Super Junior, NCT, Taeyeon y ya, ¿no? Según yo, o sea, esos 5 son sus artistas ahorita, como los más fuertes. O sea, no sé si tengan otros artistas, pero según yo esos son como los más fuertes. Y pues sí, como dice Lily, ahorita esos se están enfocando en sus actividades individuales, pues porque ya se están yendo al servicio y esas cosas. Pero por ejemplo, Super Junior, siento que también... sí, siento que también se... O sea, a pesar de que se fueron al servicio, continuaron como grupo y continuaron sacando canciones y continuaron siendo el gran grupo que son. Y con EXO, sí, siento que sí, o sea, no les están dando ninguna actividad como grupo. Sí, está bien que los debuten como solistas. Ah, Shinee, también tienen a Shinee, pero pues Shinee sí está la mayoría en el servicio, entonces no. Ah, y Super M. Pero bueno, Super M. O sea, tienen 7, y de los 7 solo están explotando a NCT, y más que a NCT están explotando a Mark, a Taeyeon, a ellos dos, son a los que más están explotando. Porque de los demás tampoco estoy viendo como mucha actividad. Y eso también me enoja. Ay, ya me enojé. Vaya, qué novedad. Y nos salimos del tema otra vez. Bueno, lo que sacaron. Ajá, bueno, How You Like That de Blackpink fue un single. Fue How You Like That y ya. Y aparte sacaron una colaboración con Lady Gaga, que fue Sour Candy, pero la verdad es que a mí al menos no me gustó la canción. Supongo que a los fans de Lady Gaga sí, y a los fans de Blackpink también les gustó, pero yo siento que no luce tanto las voces de las chicas como si fueran a sacar su primer álbum. O sea, no sé, yo no sé si ya se les vaya a acabar su contrato, pero si se les acaba el contrato pronto, yo espero que no lo renueven y que se cambien de agencia a una agencia que las trate un poquito mejor, más que la YG. Porque a mí la YG también es otra que ya, de la cual tampoco quiero hablar, porque esa también me enoja demasiado. Y oigan, ya hablé demasiado, igual no estoy diciendo nada, pero ya nos vamos a ir con un bloquecito de música. Voy a poner esta canción que está de fondo desde el principio, que es María de Juasa. Y después de eso empiezo con sus pedidos. Y después de este bloque musical, el siguiente bloque musical va a ser 3 canciones de Beat y más pedidos. Y ya, ahora sí, recuerden que esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X, estamos en Aquí No Hablamos Coreano, que ya al parecer no es aquí, ya no hablamos coreano porque estamos criticando nomás otras agencias. Pero sí, ya me voy a callar, voy a poner a nuestra queridísima, preciosa y divina Juasa desde el principio y volvemos. No se muevan. Done. 우연들이 쌓이고 쌓여서 너를 내 앞에 데려다 줬는지 처음 만난 그 시간 그곳에 혹시 내가 조금 늦었다면 아마 우리의 모습은 지금과는 조금 달랐겠지 수만 가지의 가능성 중에 believe a love, believe a love. There's a hundred ways to leave a love, and I won't. I'm the only one that you need. Imagine. 下处理吧，理智是一家，音浪开到最大 ，Now everybody get shot。Freak it, want it, freak it, want it, freak it, want it, you gotta call me daddy。Freak it, want it, freak it, want it, freak it, want it, we are young and rich。Freak it, want it, freak it, want it, freak it, want it, you gotta call me daddy。Rich. All the girls say we are very dangerous, very dangerous. Just say we are money, money, exploding. All the boys say we are very dangerous, very dangerous. Just say we are money, money, exploding. So young, so red.都是黑色感到饥饿，记得我的名字，心态送到的顶点发热。鱼龙混杂在过温室的花朵，前面猎物血的料，千军万马跟我 follow。胜负一定被背受争议，或者风口浪尖阿姨，这种问题缠绕着我 ，It's okay, I play along game。像清风血雨，全 call out my name， 站在金字塔的顶尖 ，flexing my wood。Freak it, want it, freak it, want it, freak it, want it, you gotta call me daddy。Freak it, want it, freak it, want it, freak it, want it, we are young and rich. Freak it, want it, freak it, want it, freak it, want it, you gotta call me daddy. Freak it, want it, freak it, want it, freak it, want it, we are young and rich. All the girls say we are. Ya volvimos, gente, ya estamos de regreso en este bello programa. Oigan, ya en este bloque musical que acaba de pasar, ya hice una meditación. Ya no estoy ni enojada. Bueno, sí estoy enojada, pero ya no tanto. Y también, según yo, ya no me voy a trabar tanto al hablar. Entonces, recen porque haya funcionado. Pero bueno, ya regresamos. Y oigan, andamos platicando aquí en el chat. Ale, Su y yo andábamos diciendo que vamos a ir a hacer una protesta afuera de SM con carteles que digan abajo SM, arriba sus artistas. Y andamos convenciendo a Lilia a ver si se nos une también. Y ya de ahí nos vamos a cualquier otra agencia. Porque pues ya a estas alturas cualquiera merece ese cartel abajo, nombre de la agencia, arriba sus artistas. Y de hecho, mira, vamos a terminar de hablar de Beat rapidísimo. Y ya después seguimos con otros artistas. Después de su sencillo, de su álbum completo japonés, ya fue toda la actividad que tuvieron en Japón. No tuvieron otra actividad en ningún otro, o sea, ni en inglés, ni en chino, ni en ningún otro idioma, ni en ningún otro país, más bien que no sea sus Coreas. Pero esto fue en 2011, después de eso tuvieron otros 5 años con la agencia y después de eso decidieron ya no renovar su contrato. Y después de terminar el contrato, pues hicieron lo mismo que Tiara, que fue pues pedir legalmente los derechos tanto del nombre del grupo como de todas las canciones, como de todo lo que involucraba ser parte de Beast. Pero la ley falló a favor de Cube Entertainment y entonces Cube es dueño de toda la marca de Beast, música, nombres, todo, nombre, creo que hasta nombres artísticos podría ser. Cube es dueño hasta 2027, que ya faltan 7 añitos, ¿no? Pero pues mientras, o sea, eso fue en 2016. O sea, 11 años más sin su... Sin lo que les corresponde por derecho, digámoslo así. Entonces, pues bajo esta premisa que pues Cube Entertainment tiene todo, entonces pues ellos tuvieron que... Bueno, después de que terminaron el contrato ya no renovaron, ya perdieron todo esto. Ellos crearon su propia agencia que se llama... Me encanta el nombre de esta agencia, de verdad, se los prometo. Espérenme, déjenle encuentro. Se llama... Around Us Entertainment, así se llama la empresa. Que según yo se abrió por diciembre del 2016-2017, creo. Entonces, sí, eso fue. Ah, miren, por aquí dice Lilia que la empresa, bueno, Cube solo se quedó con el nombre del grupo, pero no lo sé. Por, bueno, sí, sí puede ser. Miren, por aquí dice Lilia, empecemos por Cube. Y que sí va con nosotros a la huelga. Dice Alesu, ya nos vamos a todas, ya que estamos en esas. Sí, afuera, nos vamos un día a cada agencia. El lunes empezamos con SM, el martes nos vamos a YG, el miércoles nos vamos a Cube, y así nos seguimos con todas las empresas. Yo jalo. Y bueno, ya. Eso es en cuanto a Beast y Cube. Beast dejó Cube hace 4 años, empezaron su propia agencia y ellos también se cambiaron el nombre, ya no son Beast, son Highlight. Y pues ya, eso es todo respecto a Beast. Bueno, sí, respecto a Beast. Respecto a Highlight, si quieren información, se las traigo la siguiente semana, como la parte 2 de este programa, ¿jalan? Pero pues ya que estamos hablando de Cube, y de hecho este, bueno, ahorita que terminó el bloque musical y empezamos con este bloque de habladera, de chisme, empecé con CLC to the Sky, porque CLC son otro grupo de Cube Entertainment que siento feo, no, o sea, no las estaneo. No es tan así o así, quiero, porque son hermosas. Hay una en especial que ya llamó mi atención, que ya me dijo como de yo soy tu vallas. Y yo, bueno, se llama Zorn, creo, si no me equivoco. Bueno, ellas también ya tienen su buen tiempito con Cube Entertainment, y hasta donde sé no tienen ni siquiera color oficial del grupo. Esa para empezar, ¿no? Tipo, o sea, conseguirles un color oficial, se los juro que no es tan difícil. ¿Qué tan difícil es decir, sabes qué? El color oficial es blanco. Ya, fin. No sé, o sea... Y no creo que sea cosa de las chicas, porque seguro las chicas ya pensaron todo el concepto que quieren para eso. Y... yo me enteré de ellas, o sea... No porque sean, o sea, no porque no me interesen, o no porque yo diga que son no son relevantes o así, sino porque pues yo me concentro en los grupos que me gustan y ya de ahí no salgo, ¿no? Pero yo me enteré de esta situación con CMC porque hay un grupo que ya está en mucho a raíz de un especial que hicimos aquí en la radio, que es G-Idle. Ya las conocía antes y ya las empecé a medio estanear antes de eso, pero con el especial que se hizo aquí yo me volví super mega fan de G-Idle, y G-Idle pertenece a Q. No sé, la verdad a mí me gustaría que se cambiaran de agencia. Creo que hasta ahorita la agencia no las ha tratado tan mal, porque siento que es el grupo que tiene más popularidad ahorita en esa agencia. Pero a G-Idle las mandaron a Weekly Idol, como a la mayoría de los artistas mandan. Y en su primera aparición en Weekly Idol, como actividad, como segmento del programa, les hicieron hacer como una propuesta del lightstick que a ellas les gustaría. Y una de las propuestas que hicieron ahí, que no me acuerdo quién fue, no me acuerdo si fue Million o Shua, una de ellas tres creo, fue la que hizo el modelo para el lightstick oficial de G-Idle. Y como que, o sea, hicieron el modelo y de ahí tardaron que un mes, dos meses, tres meses en sacar el lightstick oficial de G-Idle. Y G-Idle acaba de cumplir 2 años de que se creó, pues. Y les digo, sí ya lleva muchísimo tiempo. No estoy segura del tiempo, pero según yo sí ya es bastante tiempito el que tienen con Q. Y les digo, no tienen ni siquiera color oficial y pues ni hablar del lightstick, ¿no? O sea, con lightstick tampoco cuentan. Yo creo que ellas, en cuanto termine su contrato, sí se van a salir y chance y sí se cambian de agencia. Eso es lo que yo espero, porque pues así como las están tratando, creo que no es, o sea, yo al menos no me quedaría, pero pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Mira, dice Lilia, ellos siguen usando su nombre artístico y no hubo problema con las canciones porque muchas de ellas, pero o sea, igual no sé, ¿no? Porque según yo no hay mucha información de lo que sucedió en respecto a ese tema, pues. Pero ¿se acuerdan que apenas hubo un pleito también con Taylor Swift y su agencia? Que su agencia de Taylor Swift, problemitas técnicos, pero ajá. ¿Se acuerdan que hace poquito la agencia de Taylor Swift también, creo que cambió de dueño y fue, o sea, bueno, el dueño ahora es Scooter Braun, que es el manager de Justin Bieber, de Demi Lovato, de Ariana Grande, y al parecer este vato trae como problemas con Taylor Swift? O sea, Taylor Swift no tiene problemas con él, pero Scooter Braun tiene problemas con Taylor Swift. Entonces, a pesar de que mucha de la discografía de Taylor Swift es escrita por ella, la agencia es, se supone que dueña de esas canciones, así que en realidad, según yo, eso tampoco se puede, porque si mis estudios de copyright no me fallan, si mi presentación en PowerPoint para la escuela que hice no me falla, el que hizo y escribió la canción es el dueño total de la canción, pues. Pero no sé qué contratos tendrán las agencias como para quedarse con la música. Pero bueno, si Viz sí pudo quedarse con su música, qué increíble, la verdad. pero las agencias son tan mañosas que pues, I don't know. Pero igual voy a terminar de investigarlo y si quieren la parte de highlights, lo hablamos la siguiente semana. Les digo como segunda parte. Y bueno, ya. A ver, esperen, antes de continuar, quiero ver quién anda por aquí. Miren, anda Ale Su, anda Corpi. No estoy segura si Corpi anda aquí, pero si sí andas, Corpi, hola. Gracias por venir a escucharme. Y anda Lilia Zaragoza. Andamos echando un buen chisme, ¿no creen? Y ya, eso es respecto a Viv. Y estábamos platicando de CLC, que las están tratando súper mal. Cube, los odio. Y eso es lo que tenemos respecto a Cube Entertainment. Ya les digo que ya no me quiero meter mucho con estas agencias, ya sea YG, ya sea Cube, porque para mí son de las peores agencias que hay en la industria. SM está haciendo la luchita para entrar en esta categoría conmigo también. Y JYP, no sé. No sé, aún JYP sí está más en el limbo. O sea, no es una buena agencia, pero siento que tampoco es como la peor. En la peor, ya les digo, está Cube y está YG. Y SM está haciendo la luchita. I don't know. Hay que irnos. Sí, yo digo que sí nos vayamos de huelga. Hay que organizarnos. Y ya. ¿Jalan o no jalan? Al despapalle. Oigan, igual no he hablado mucho ahorita. Y de hecho tuve problemas técnicos y creo que no hablé una canción entera. Pero quiero terminar de ponerle sus pediditos porque todavía me faltan bastantitos. Entonces nos vamos a ir a otro pequeño bloque musical. Van a ser, yo creo que 4 canciones. Y después de eso regresamos para continuar echando la chisma. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ E y nos vamos con más música. Ahorita volvemos. ¡Producción! Sister, embrace the number one, the illest collaboration. Let's get it started. Rock your life, yes. 잡아 셀러폰 켜고 신경 안 쓰는 척 일어나 참 무서워 너의 전화 기다리는 밤 한껏 깊어진 시간이 아무 의미 없이도 깊어 살 순 없이 네가 아름다운 거야 yeah. 전하지 못한 얘기 밤새 들려줄 테니 눌러봐 지금 샌디 Come on now I can wait I can wait I can wait 네 목소리 간질간질간질하게 들려 맘이 보글보글보글나게 눈가림은 그려지는 이 모습이 좋아 지금 조린 듯이 나는 나를 따라하게 숨에 살짝 야릇야릇야릇하게 이제 밤새 듣고 싶은 것은 네 목소리뿐이거든 도통 모르겠어 내가 맞는지 솔직히 나는 관심이 없어라고 했던 것들은 나 걷지 시야 먹긴 에이 널 찾고 있는 거지 습관처럼 내 손이 기억해 너의 전화 밤새 전화하자 날 고민하다 부지런하지 못한 날 좀 일어나라고 전화했지 너랑 맞지 못해 통화하다 내가 live it up live it up 벌써 time to pick it up pick it up ooh. 우리 빼고 일어나는 시간이야 다시 한번 good morning 내게 내게만 해줄 테니 더 늦기 전에 send me come on now I can't wait So then got you got you got you again 전화 자기 전에 전화해 일어나서 전화해 내 통화 기록 보면 너로 꽉 차있지만 그래도 네 목소리 듣고 얘기하고 싶었어 오늘은 무슨 일 있었어? 그래서 어떻게 했었어? 그래서 그렇게 했었어? 그 순간 말이 끊기더니 어느새 고운 숨소리 속삭이듯 잠이 들던 너 Such a good night 내 맘이 두근두근두근하게 그들이 시키는 대로만 했더라면 못 듣지 넌 어깨로 오로지 책가방만 맸더라면 못 추지 넌 예. 눈치로 한 결정은 속아 따로 있잖아 원하는 결과 아무도 모르게 비뚤어지면 결국에는 모두가 너를 기억하지 네가 내 이름을 알고 있는 이유도 단지 so young 6년 전에 TV를 봤더라면 할 거야 내 시작권 young now you love me 위대한 XOXOXO 그러니까 억지로 철들지 말고 just let it go 잘 오지 듯한 생각은 너무 착한 것뿐 단지 못대로 지금 느낀 대로 먼저 do it 너를 던져 원하지 않는 건 너무 뻔한 것뿐 감히 못대로 널 더 자유롭게 이기고 지는 건 시간이 할 거고 되고 안 되는 건 영해 go on, go on, 내 방식은 내가 만들 거고 너 앞서갈 거야 멀리 take it over 모두 뒤흔들어 더 새롭게 어디든 가도 돼 뭘 해도 다 alright 분명한 건 내 안에 있어 내 맘이 가는 대로 내 멋대로 나만이 만들 수 있는 paradigm baby 잘 오지 못한 생각은 너무 착한 것뿐 단지 멋대로 지금 느낀 대로 먼저 원하지 않는 것들은 너무 뻔한 것보단 네 멋대로 널도 자유롭게 내게 활짝 한 발 삼매 넌 아직 so young 그저 바라보며 baby baby baby 내 삼삼한 이름과 함께 말은 안 해 baby 아직 그리 모르는 사이에 아무거나 걸쳐도 아름다워 거울 속 팬들이 있어 하는 fashion show Pues nada, no, muchas gracias Lilia, cuídate de verdad y te espero, antes de que te vaya, quiero anunciar rapidito que el programa del lunes, que no es como un programa como tal, sino igual nada más vengo como a poner pedidos, ya no va a ser en lunes, va a ser en martes, va a ser igual a las 6 de la tarde y pues ya, se queda martes de 6 a 8, ese programita de pedidos y jueves de 6 a 8 y se queda igual aquí no hablamos coreano. Este sí no tiene ningún cambio, pero ya a partir de la siguiente semana estoy martes y jueves para que no se lo pierdan. Y ya, muchas gracias Lilia, ve con cuidado y gracias. Y bueno, también yo ya voy a empezar a despedirme. Sé que todavía falta bastante tiempecito, pero sí, quería anunciarles antes que nada que este mes, el 7 de julio me parece, si mi memoria no me falla, el 7 de julio es aniversario de la radio, cumplimos nuestro primer añito aquí en la radio gracias a Jebus, gracias al universo que nos dejó estar aquí un año con ustedes y la celebración va a ser el día 12 de julio. Para que estén atentos, va a ser una programación continua. Bueno, sí, creo que sí continua. Yo voy a estar de 1 a 4, me parece. Según yo, sí es de 1 a 4. De 4 a... De 4 a 6 o 4 a 7, algo así, va a estar el siguiente bloquecito de DJs. Y de 6 a 9 va a estar el siguiente bloquecito de DJs. Entonces van a ser tres, o sea, vamos a armar tres grupos y los tres grupos vamos a estar en tres diferentes horarios. Les digo que voy a empezar yo. No, la verdad, no creo que no tenemos todavía bien definido los grupitos, pero sí sé que yo voy a empezar a las, creo, no sé si es a las 12 o a la 1. Pero igual ya se va a empezar a anunciar eso en redes sociales para que estén atentos. Y también aparte de ese programa que se va a hacer por aniversario de la radio, vamos a tener un especial de GOT7 que va a ser el 14, me parece que es martes 14. Junto con unas fanbases ágases, estamos armando este programita que es... Se supone que... GOT7 vino por estas mismas fechas hace un año y hace dos años, pero bueno, ahorita por todo este tema de la pandemia y a lo mejor quién sabe si hacían tour este año, pero si hacían tour a lo mejor venían y venían igual por estas fechas, pero pues con la pandemia ya no se hizo, entonces estamos como conmemorando entre comillas esas dos veces que vinieron. Y entonces vamos a tener un programa especial, se van a hacer algunas dinámicas por ahí, por si quieren venir, va a ser, espérenme, déjenles confirmo el horario, porque de ese sí ya tenemos todo, igual ya en esta semana que viene se va a empezar a anunciar, para que estén súper atentos, si son ágaces, ustedes pueden caerle aquí, va, les digo que es con varias fanbases, me parece que son 4 o 5 fanbases, las que van a estar aquí, entonces va a haber una buena fiesta de ágaces. Va a ser el martes 14 de julio a las 5 de la tarde. Y sí, va a estar súper increíble, ya estamos terminando de armar todo el programa. Igual el programa de aniversario de la radio también ya se está terminando de armar. Entonces para que estén súper súper al pendiente de eso. Y ya. Ahora, último anuncio. Bueno, más que anuncio es como recordatorio. Me gustaría decirle los horarios que tenemos para mañana y para el sábado. Para mañana tenemos el tiempo del corazón a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Luego creo que mañana sí va a haber Desde el Closet. Entonces, si les gusta ese programa, mañana va a estar. Va a estar a la 1 la repetición de este programa. Y luego me parece que sí va a haber Sótano Turro a las 8 de la noche, para que estén súper atentos. Y luego el sábado sí va a haber Exo Time, también para que estén atentos. Eso es a la 1 de la tarde, me parece. Entonces, sí, eso es lo que yo les tenía que comentar ahorita. Esos son los anuncios. Y va a estar súper increíble. Y ya. Y bueno, que ya se los dije, pero se los repito. Mi programa de los lunes se va a pasar a los martes. Es igual de 6 a 8, pero ya va a ser en martes. Y ya, eso es todo de mi parte. Todavía me falta ponerles 2 pedidos, si no me equivoco. 2 o 3 pedidos. Son 3 pedidos los que me faltan. Entonces, yo les agradezco mucho que estén aquí conmigo el día de hoy. La verdad es que yo, criticando a las agencias, soy la más feliz. Criticando agencias y fans tóxicas, yo soy muy feliz. Entonces, si algún día quieren echar veneno a alguien, creo que ese programa es conmigo. Y pues sí, ya, muchísimas gracias. No se pierdan los programas que vienen. Ya voy a dejar de decir Tengo que quitarme ese Pero ya, sí, muchas gracias a las que estuvieron conmigo. Ale, Su, no te había visto por aquí, pero bienvenida. Bienvenida seas aquí a este programa. Y ya, muchas gracias también a Lilia. Y si Corpi anda por aquí, que no sé, pero si anda por aquí Corpi, pues también Corpi, muchas gracias por escucharme un ratito, aunque sea. Hay que pedirle a Corpi que ya regrese a algún programa, o que se venga a emitir conmigo un día. Con Corpi también ya tenemos desde cuando queríamos hacer un programa juntas, pero pues no se arma. Bueno, transmitir juntas algún día, pero si algún día se arma, ahí les estaremos avisando. ya me voy a callar y voy a terminar de poner sus pedidos. Y ya, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a los que estuvieron, a los que no me dejaron en flop con los pedidos, porque antes yo me quedaba en super flop aquí, de que ponía pedidos abiertos y nadie me hacía pedidos y los tenía que cerrar así. Pero pues ya, muchas gracias, ya me voy a callar de verdad, ya se los juro. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos el martes. No se pierdan los programas de mañana, de pasado mañana y los especiales que les acabo de comentar. Y ya, gracias, ya me voy a callar, ya me callo. Voy a poner a Twice con Titi, a Big Bang con If You y a Seventeen con My. Después de eso, ya ahora sí habremos terminado el día de hoy. Y ya, muchísimas gracias. Nos escuchamos el martes. 떠나가요. 나는 아무것도 할 수 없어요. 사랑이 떠나가요. 나는 바보처럼 멍하니 서 있네요. 멀어지는 그 뒷모습만을 바라보다 작은 점이 되어 사라진다. 시간이 지나면 또 무뎌질까 옛 생각이 나. 가수는 없을까 슬슬 잘할걸 그랬어. 그대는 어떤가요? 정말 아무렇지 않은 건가요? 행복의 시간은 마음속에 hey. 아무도 정해주지 못해 나만의 라라라라라라. 바다 위를 날아 꿈의 날개를 펼쳐보자. 행복의 무게는 아무도 정하지 못하니까. 차있지만 그래도 네 목소리 듣고 얘기하고 싶었어. 오늘은 무슨 일 있었어? 그래서 어떻게 했었어? 그래서 그렇게 했었어? 그 순간 말이 끊기던 네 어느새 고운 숨소리 속삭이듯 잠이 들던 너. Such a good night. 내 맘이 두근두근